Bien, ha sido un tiempo de descanso para algunos en algún momento, para otros en otro momento, pero así estamos todos ya prácticamente reintegrados a la familia del señor aquí, a la tarea también. Así que seguimos manteniendo toda esta expectativa viva acerca de un año muy dinámico, un año de avance, un año de crecimiento, un año de desarrollo, un año de madurez espiritual. Así que un año de salvación para muchas personas, algunas de las cuales usted conoce, otras que no, pero va a haber también el obrar del Señor en este aspecto. Así que es bueno que podamos seguir reflexionando acerca de cómo podemos seguir haciendo nuestra parte para que Dios pueda hacer la suya. Hacer nuestra parte para que Dios tenga realmente oportunidad de moverse con poder y realizar grandes cosas en medio nuestro y a través nuestro, usando nuestras vidas, tu propia vida también para la gloria del Señor. Sabiendo que, por supuesto, Él siempre se encarga de ocuparse de tus necesidades y de tus intereses, de que no tenemos que tener nada ni temer nada, ningún tipo de necesidad, porque Dios es fiel, porque Él cumple su palabra y sus promesas. Así que esta diestra de poder que hemos estado resaltando en el canto, esta diestra de poder suya que nos ha sostenido, decía, es la que nos ha de seguir sosteniendo de aquí en más también, y con toda confianza debemos creer esa palabra para estar seguros, para estar calmos, para que no haya que pueda perturbar nuestro espíritu y apartarnos y alejarnos de esa sólida posición que es una posición de fe y de confianza en el Señor. Para que de esta manera entonces podamos avanzar, para dar un gran avance a la obra del Señor en este lugar y aquí en esta iglesia también. Así que vos y yo y todos nosotros, artífices, es decir, herramientas, instrumentos en las manos de Dios que quiere edificar a su pueblo y a su iglesia en este lugar. Todos los seres humanos toman decisiones, todos los seres humanos tomamos decisiones, a algunos les cuesta un poco más que otro, a algunos, dependiendo el motivo, la razón que está involucrada, les resulta mucho más difícil tomar decisiones, y el tomar decisiones también es una cuestión de aprendizaje, de ir aprendiendo a tomar decisiones. Hay decisiones que la gente toma impensadamente, hay decisiones que podemos algunas personas tomar aún dudando de cuáles van a ser los efectos o cómo eso se va a ir traduciendo en la práctica a lo largo del tiempo. Hay decisiones que son verdaderamente alocadas, ¿no es cierto?, que los seres humanos toman. Hay decisiones de las cuales al poco tiempo nos arrepentimos de haber tomado. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no hemos pensado, reflexionado mucho mejor antes de tomar esa decisión para no tener ahora que pasar por la experiencia de arrepentirnos de haber tomado esa decisión? Lo cierto es que todos tomamos decisiones. Ahora, hay decisiones que son trascendentes, hay decisiones que pueden generar cambios y cambios importantes, profundos y positivos en la vida de cada ser humano. Hay decisiones que yo quiero compartir con usted que pueden cambiar y transformar su vida, tu propia vida y aún todavía la vida de esta iglesia. Hay decisiones que transforman la vida y la iglesia y yo quiero compartir alguna de ellas en esta tarde. Te voy a decir algo, tengo 7 para compartir contigo, para compartir con ustedes y que recibamos de parte del Señor. No voy a compartir las 7 hoy. Voy a compartir 5 de estas decisiones. Seguro que hay más de 7, ¿no es cierto? Yo tomé estas 7 nomás. Pero yo voy a compartir 5 y el miércoles que viene voy a compartir las últimas 2. Para que todos los que podamos estar el miércoles y completar este conjunto de 7 decisiones, yo quiero orar y bendecir la decisión de todos aquellos que se comprometan a andar de acuerdo a estas decisiones que vamos a compartir hoy. Si vos te vas a decidir a tomar estas elecciones que hoy vamos a hacer, 5 y 2 el miércoles, yo quiero orar por tu vida y quiero que el poder de Dios te sostenga en esa decisión y en esa voluntad y que no haya nada ni nadie que te puedan apartar del cumplimiento de tu compromiso y de tu decisión delante de Dios. Porque eso va a transformar tu vida, yo estoy seguro, y va a transformar la vida de esta iglesia también. ¿Te parece poca cosa? Así que, mirá, hay decisiones que son trascendentes y estas son trascendentes. Son esas decisiones que traen buenos resultados, buen fruto. Por eso no hay que tener temor a tomar estas decisiones que vamos a compartir. En todo caso, lo que uno podrá querer es no comprometerse a lo que esto implica. Porque por supuesto que cada una de estas decisiones conlleva tu responsabilidad. Y ningún otro va a asumir tu responsabilidad en la toma o no de estas decisiones. Pero tampoco ningún otro va a poder experimentar las bendiciones, los cambios y la transformación que tu vida puede sufrir si tomas estas decisiones. Así que es bien interesante que podamos compartir este tema en esta tarde. Decisiones para transformación personal y eclesial. Decisiones para transformar mi vida, para transformar mi ministerio, para transformar mi familia, para transformar a mi iglesia, para transformar a mi ciudad, para transformar a mi nación, porque tienen alcance que van mucho más allá de la propia esfera personal. Y Dios lo puede así querer, extender esta influencia y estos efectos a estos ámbitos que te acabo de mencionar. Decisiones para transformar la vida personal y de iglesia. Una de estas decisiones es comprometerte a andar por la vida lleno del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5 y versículo 18, Pablo les está alentando, animando e indicando, si pudiéramos parafrasear allí, dice, sed llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero es como que Pablo les está diciendo, muchachos, tomen esta decisión, decídanse y comprométanse a que sus vidas estén siempre siendo llenadas por el Espíritu Santo. Que todo su ser esté lleno del Espíritu Santo. Que su mente, su corazón esté lleno del Espíritu Santo, porque eso va a transformar sus vidas y va a transformar la vida de esa iglesia y la vida de esa ciudad y de esa nación, etc. Así que comprométanse a esto con toda decisión y toda voluntad y todo esfuerzo y toda responsabilidad. Entonces Pablo les está diciendo, miren, esto es algo que perdura, es una decisión sabia. Es una decisión de la cual saben que va a haber fruto, y va a haber buenos resultados, y va a haber enorme bendición. Así que, ¿por qué no tomarla? ¿Cómo no tomarla en todo caso? Así que usted y yo deberíamos comprometernos a estar siempre, continuamente siendo llenados por el Espíritu Santo. Y hacerlo y recibirlo, como sucedió en aquel tiempo en el libro de los Hechos, allí en Pentecostés. Que vino ese derramamiento del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos los que estaban presentes. Así que, si bien esto puede acontecer a nivel personal, también puede acontecer a nivel comunitario y familiar, como Iglesia del Señor. ¿Te imaginas si todos que solamente estamos hoy acá, porque estamos escuchando esto, realmente nos decidimos a que nuestra vida esté llena del Espíritu Santo, lo que puede acontecer? En nuestras vidas, en nuestros hogares y en la vida de esta iglesia, muy rápidamente se podrían notar las transformaciones y los cambios profundos que podrían ocurrir. Como aquel siervo del Señor Esteban, de la cual el libro de los Hechos marca realmente que era un varón lleno del Espíritu Santo, como aquellos siete que eligieron para servir a las mesas, que dan origen al diaconado, aquellos diáconos, servidores, que en cuanto a las instrucciones de Dios fue, elijan varones llenos del Espíritu Santo, y ellos eligieron varones llenos del Espíritu Santo. Y si hubiera que elegir diaconisas, hubiese dicho, elijan mujeres llenas del Espíritu Santo, y hubiesen elegido mujeres llenas del Espíritu Santo. Así que hombres y mujeres, adultos, ancianos, hombres o mujeres de mediana edad, adolescentes, jóvenes, aún niños, toda la iglesia llena del Espíritu Santo. Ni nos imaginamos los efectos que eso puede tener para la propia vida de la iglesia, el apóstol Pablo, etcétera, y tantos otros. Así que, cuando la vida está llena del Espíritu Santo, significa ni más ni menos que todo tu ser, tus pensamientos, tu manera de hablar, vocabulario, las expresiones, las intenciones del corazón, la voluntad del ser humano, las emociones, todo tu ser está expuesto a la influencia del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. No es estar lleno de una cosa, de algo que no sé y cómo será. Mira, es así de sencillo. Recordá, el Espíritu Santo es una persona y está morando en ti toda la persona del Espíritu Santo, por completo. Así que no se trata de tener más y decir, entonces yo estoy lleno por la mitad, tres cuartos, un cuarto. Bueno, no, todo el Espíritu Santo está en nuestra vida. Lo que varía es el grado de influencia que tiene ese Espíritu Santo completo que está en mi vida y cómo afecta cada uno de las áreas de mi ser. Puede ser que el Espíritu está siempre completo, pero no me influencia mucho, no lo dejo influenciar mucho, por ejemplo, en mis decisiones, cosa que estamos viendo acá. Y si yo no tomo mis decisiones bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿bajo qué otra influencia estoy tomando mis decisiones? ¿Te das cuenta de la importancia que tiene tomar decisiones así, no es cierto? Toda la vida llena del Espíritu Santo. Así que, ¿qué sucede cuando uno está en esta condición? La Biblia lo define como que hay un fuego continuamente ardiendo en tu ser. Esta figura y esta imagen del fuego Espíritu Santo también se da en la Biblia. Así que es como que uno está permanentemente energizado, está animado, está sólido, está apasionado, está gozoso y va por más. Y es atrevido espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Así que esto es lo que acontece. Es imposible estar lleno del Espíritu Santo y tener una vida apagada, monótona, triste o aburrida. ¡Imposible! Así que esto es también alguno de los aspectos que manifiestan esta llenura. Está ardiendo continuamente, ¿no es cierto? La Biblia otra vez marca el aceite como Espíritu Santo, el aceite, ¿no es cierto? Y nuestras vidas como lámparas que tienen este aceite, ¿no es cierto? Que dice permanentemente el aceite debe estar ardiendo, encendido, etcétera, porque así va a estar tu vida ardiendo y encendida, con pasión. Y cuando hay esta pasión, entonces no hay oportunidad de que ni vos ni yo estemos desarrollando, sino solo el ministerio y el propósito que Dios quiere que cumplamos. Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, entonces estás seguro respecto a qué es lo que Dios quiere hacer a través tuyo. ¿Qué es lo que Dios se propone hacer contigo para bendecir a los demás? Y eso lo tenés tan claro y con esa pasión de tu corazón que vos estás apegado a ese ministerio y al cumplimiento de ese propósito y esa voluntad. Y no estás por allí viendo a ver, ¿y qué puede ser? Y no sé, y dudando, y hoy un poco por acá y otro poco por allá. Tu corazón está encendido por aquello que tenés certeza que Dios te está pidiendo realizar en su nombre. Y entonces lo haces con todo gozo, con toda alegría. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no es como una persona que va llenando vacíos que otros no ocupan. El que está lleno del Espíritu Santo no es una persona que va haciendo la tarea que otros no quieren hacer. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, es una persona que da cumplimiento al propósito de Dios y va realizando la visión de Dios para la vida de cada uno. Vas cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Por lo tanto, un cristiano, una cristiana como usted, como vos que estás aquí, es un ministro de Jesucristo avanzando aún en medio de dificultades, aún en medio de oposición, aún en medio de adversidad, pero que va avanzando, avanzando hacia el cumplimiento de los propósitos que Dios tiene. Por eso, un ministro, un siervo, una sierva de Jesucristo como tenemos aquí, lleno del Espíritu Santo, es alguien que nunca podría dejar de cumplir la tarea que Dios le está pidiendo que cumpla. Pero hay mucha oposición. Me pueden meter preso, me van a llevar a la cárcel, me van a azotar. No hay nada que me haga bajar los brazos y abandonar esa tarea privilegiada que Dios me encomienda realizar en su nombre y bajo su soberanía y su cuidado. esa es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Te acordás lo que acontecía ahí en el libro de los Hechos? Lo cuenta claramente. Sí, Señor, hablamos en tu nombre y nos llaman las autoridades, nos piden explicaciones y nos meten preso y allí nos tienen. ¿Y ellos por qué oraron? Sí, Señor, hace algo para que esta gente nos deje tranquilos, predicar en tu nombre. De ninguna manera. Y dijeron, mira, nos amenazan aún de muerte, de hecho algunos van a empezar a morir, nos van a tirar a los leones, algunos, otros nos van a prender fuego allí como antorchas vivas en la plaza romana. No me interesa. Danos valor, danos valentía. Nunca vamos a dejar de decir ni de hacer lo que vos nos encomiendas. Gente llena del Espíritu Santo. Así que no hay renuncias, no hay apartamientos, sino un cumplimiento gozoso y feliz de este ministerio que Dios ha encomendado. Decidámonos a que nuestras vidas se mantengan llenas del Espíritu Santo continuamente, una experiencia dinámica y continua. Y la otra manera que tiene también de verificarse esto es, obviamente, viviendo en santidad. Decidir que nuestra vida alcance la llenura del Espíritu Santo y la mantenga significa al mismo tiempo decidirme a vivir en santidad. En esa santidad en la cual Dios me ha apartado, me ha guardado para el cumplimiento de un propósito específico. Pero vivir en santidad y crecer en santificación significa que tu vida y la mía deben estar cada vez más limpias delante del Señor. Que yo debo ya ser consciente y asumir absoluta responsabilidad de que no es compatible un cristiano lleno del Espíritu Santo y el pecado oculto o no resuelto como corresponde por la sangre de Jesucristo. Así que ser lleno del Espíritu Santo va a significar también reconocer errores, asumir el pecado que podamos cometer o hayamos cometido, implica humildad, implica arrepentimiento, implica confesión. Si esto faltare, apaga al Espíritu Santo, por lo tanto no hay llenura, no hay fuego, no hay ardor, no hay pasión. Decisiones para transformar nuestras vidas y la vida de nuestra iglesia, ser y andar llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, tenés que decidirte a que todas tus decisiones sean guiadas y estén basadas y fundamentadas en una convicción, certeza, seguridad de que el Espíritu Santo te está guiando y que no estén basadas ni fundamentadas en la conveniencia. Tus decisiones, nuestras decisiones, este año, de aquí en más, o ya desde que estemos tomando las decisiones de esta manera, deben estar fundamentadas en convicción y no en conveniencia. Mirá, las decisiones que Dios respalda son aquellas que están tomadas bajo esta convicción y esta guía del Espíritu Santo. Cuando vos y yo tomamos decisiones de acuerdo a la guía del Espíritu Santo y esa convicción que pone en nuestro corazón, entonces esas decisiones van a estar respaldadas por Dios, lo cual significa que Él te va a sostener, te va a apoyar, te va a ayudar, te va a dar los recursos para que puedas cumplimentar aquello que decidiste. Ahora, no todas las decisiones van a estar respaldadas por Dios. Solo aquellos que están tomadas basados en la convicción del Espíritu Santo. Porque cuando yo tomo decisiones basadas en mi conveniencia, no tengo por qué esperar que Dios las respalde. Porque Él no va a respaldar mi conveniencia, mi comodidad, mis intereses, mis deseos, de ninguna manera. Así que yo puedo tomar decisiones en un sentido o en otro, pero ya sabes cuáles van a tener respaldo de Dios y cuáles no. Eso es sabio. Decisiones que transforman. Decidite a decidir de aquí en más bajo la guía y la convicción del Espíritu Santo y no la conveniencia. No decisiones tomadas independientemente, entonces, no decisiones tomadas meramente bajo un impulso emocional, sino decisiones tomadas en una genuina conexión con Dios, en un genuino vínculo con Dios, en una genuina sensibilidad a lo que Dios quiere y me está indicando. Y conforme a eso, decido, te va a ir bien. Vas a ser bendecido, bendecida. Podríamos llamarlo decisiones cristocéntricas, si vos querés. Decisiones que tienen a Cristo y su palabra, al Espíritu Santo, su voz, su voluntad como centro. Entonces toma decisiones en este tipo y decidiste hacerlo también en este año. No decidamos hacer lo que es más fácil antes de hacer lo que es correcto. Y a veces este es el criterio que pueden tener muchas personas. Lo que sí esperamos es que ningún cristiano esté tomando decisiones bajo este criterio, de hacer lo que es más fácil antes de hacer lo que es correcto. Y bueno, también no es lo correcto, pero viste esta, así de una, un toque, fácil, ya está. Cuidado, cristiano, cuidado, siervo del Señor, cuidado a vos que sos discípula de Cristo en tomar decisiones bajo esta modalidad. Tampoco en tomar decisiones de acuerdo a lo que es más placentero antes que lo que yo debo hacer realmente. Y debiera hacer esto, pero esto me agrada, esto es tan grato. Bueno, después de todo no es tan... Decidiste a tomar decisiones como corresponde. Decisiones que transforman tu vida, la cambian por completo. Y pueden cambiar la vida de toda esta iglesia también. Y de hecho eso es lo que va a ir ocurriendo a lo largo de este año también. Lleno del Espíritu Santo y tomando decisiones guiadas por convicción del Espíritu Santo y no por conveniencia. Número 3. Decidirnos a ver como Dios ve. Decidirnos a ver como Dios ve. Antes que solamente ver las cosas como yo las veo. Mi visión es muy limitada, absolutamente limitada. Y está sujeta a diversas variables que me pueden llevar al error, a la equivocación, a la confusión. Y de hecho sucede muchas veces. Por eso, decidirnos a ver como Dios ve. El domingo pasado, quienes han estado presentes han tenido la oportunidad de recibir un magistral sermón en cuanto a cómo vemos a Dios, cómo vemos a Jesús. Ahora no se trata de cómo yo veo a, sino de que yo vea como ve Él, como ve Jesús. Entonces debiéramos decir, ¿cómo ve Dios a las personas? Yo quiero ver a las personas como las ve Dios, como las ve Jesús. ¿Cómo ve Dios a tu esposo? Vos que eres mujer y estás casada. Yo quiero pedirte que vos te propongas de todo corazón ver a tu esposo con los ojos del Señor y a veces no solamente con nuestros propios ojos. ¿Cómo lo ve Dios? Esposo, ¿cómo ve Dios a tu esposa? De igual manera aplicarlo. Ver a los demás como los ve Dios. ¿Y cómo ve Jesús a mis hijos? Yo quiero verlo como los ve Él. Y actuar de acuerdo a esa mirada de Cristo que yo quiero tener. Actuar como Él actuaría. Hijos, ¿cómo ven a sus padres? Más allá de toda experiencia, busquemos de todo corazón verlos como los ve Jesús, como los ve Dios. ¿Cómo ve Dios a mi vecino? ¿Cómo ve Dios a mi empleado, a mi jefe, a mi maestro, a mi profesor, a mis alumnos? ¿Cómo los ve Él? Pero busquemos tener su mirada. ¿Cómo ve el Señor a tu hermano o hermana en la fe? ¿Cómo ve Dios a mi ciudad, a mi barrio? ¿Cómo lo ve Él? Yo quiero verlo así. Debemos anhelar buscarlo de esa manera y verlo de esa manera. ¿Cómo Dios ve al mundo? ¿Cómo Dios ve la vida? Ver la vida como las de Él. ¿Te das cuenta la importancia que tiene esto para vivirla como hay que vivirla? ¿Cómo ves tu propia vida? ¿Cómo Él te ve a vos mismo? Entonces, no te veas a vos mismo de acuerdo a vos mismo con tu propia mirada, porque ya sabemos a dónde nos puede llevar eso. Busca verte como te ve Jesús. Y vas entonces a encontrar una mirada de aceptación, nunca de rechazo, de valorización, nunca de menosprecio ni de humillación. Así que en este sentido creo que vos y yo le diría al Señor, si Él me preguntara, y Ernesto, ¿qué querés que te haga? Yo quisiera decirle, como le dijo aquel ciego físico, yo se lo quisiera decir de manera espiritual, Señor, que recobre la vista. Que recobre la vista, quiero ver, pero como ves vos, a la gente, a las personas, a mí mismo. Que recobre la vista. Entonces todo cambia. Con visión espiritual todo cambia. La vida cambia. La familia cambia, la iglesia cambia. Mis actitudes cambian. Mis decisiones van a ser otras. Mis prioridades también. Así que tenemos que hacer el esfuerzo de quitarnos esos anteojos, o a veces son anteojeras, muy estrechas y muy limitadas, que nos hacen ver tan poquito, tan de corto alcance, tan de baja altura o estatura. Número 4. Decisiones para transformar la vida personal y de iglesia. Tenemos que definitivamente o sostener la decisión en la cual ya venimos avanzando, o tomar la decisión definitivamente hoy también, o el miércoles si vos querés. Y esto tiene que ver con obedecer la voz del Señor y aún a hacerlo por la fe. Aún a hacerlo por la fe. Obedecer su voz y aún a hacerlo por la fe. Sí, el Señor me dijo, pero esto se escapa a mi mente, no lo entiendo. Obedecer por la fe, si no es por el entendimiento. Y pero esto es tan duro, tan difícil, y no sé, obedecerlo por la fe. No de acuerdo a esa comprensión o ese entendimiento mental o racional. Así que vamos a tener que estar decididos a obedecer al Señor, más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra comodidad. No, pero no, esto no debe ser del Señor, porque fíjate, yo tendría que modificar esto, aquello, lo otro, terminar. Bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a obedecer sí o no? ¿En todo? Aunque implique incomodidad o supuesta incomodidad, bueno, debe haber decisión para que haya transformación a obedecerle en todo. Dijimos, más allá del entendimiento propio, más allá de la comodidad y más allá del placer. Y esto realmente no me agrada. Pero vos no me pedís que yo haga esto con respecto a tal persona o cual otra, pero es imposible de tratar. Esa persona ya no la soporto más, no la puedo ver, y vos me mandás al... Bueno, el pueblo de Israel en una oportunidad, en varias, pero en una de ellas tuvo que otra vez decidir sobre esto. Y aquel siervo del Señor, Josué, le dijo, bueno muchachos, decídanse, ¿qué van a hacer? ¿Van a obedecer al Señor y servirle a Él? O si no es a Él, le obedecerán y servirán a otros dioses, pero ¿qué van a hacer? Josué manifestó su voluntad y su deseo de continuar en obediencia a la voluntad del Dios Todopoderoso y Altísimo. Y ustedes, y no, no, a su voz obedeceremos y a Él serviremos. Tiene que haber decisión, y mantener esta decisión, y luchar por esta decisión, y sostenernos en esta decisión, y que no haya nada ni nadie que nos aparte de esta ni de ninguna otra. Obedecer y aún hacerlo por la fe. No hay necesidad de tener todas las respuestas. previamente a la obediencia. Si nosotros le obedecemos y comenzamos a andar en obediencia, vamos a ir teniendo toda la revelación de Dios y la parte que todavía no hemos tenido. No hace falta conocer todos los detalles y las implicancias de lo que Dios nos pide antes de decidir obedecer. Así que tampoco debo especular bajo una duda permanente. Sí, que no, y estoy esperando y Dios que me revele más y voy a ver, mirá, hasta donde te dijo el Señor, obedécele hasta allí, Él no te va a pedir más. Y en medida que vos le obedezcas, te va a revelar más. Y vas a tener más claridad, y más detalle, y más seguridad, y más confianza, y más todo. Decidirnos a obedecerle y a servirle solo a Él, pase lo que pase. Será una gran decisión que podamos confirmar o tomar a partir de hoy. Por último, la quinta, dice, había siete, las dos que restan el miércoles que viene. Amar a todos con el amor con que Dios me ama a mí. Amar a todos con el amor con que Dios me ama a mí. Tomar esta decisión es sabio. Esto tiene implicancias muy profundas. Va a cambiar y transformar toda tu vida y todo tu ser si realmente tomamos esta decisión. Y va a cambiar todavía mucho más la vida de esta iglesia como cuerpo. Amar a todos con el amor con que Dios nos ama. ¿Conoces realmente el amor con el cual Dios te ama? ¿Lo conoces realmente? ¿Crees que Él te ama por tus méritos? ¿Creemos que Dios nos ama porque somos buenitos o buenitas? ¿Creemos que Dios nos ama porque somos grandes, siervos o líderes o ministros? ¿Crees que Dios te ama porque tenés un lindo carácter y vos sos piola y vivo? Amar a todos con el amor con que Dios nos ama y me ama. Amigos y enemigos, a todos. A los que son fáciles de amar y a los que son difíciles de amar, también los voy a amar con el amor con que Dios me ama a mí. A los que me aprecien o a los que no me aprecian. Y tampoco voy a andar mendigando aprecio de los demás. Viviré mi vida conforme al propósito de Dios, pero no voy a vivir para ganarme el aprecio de los demás. Pero aún voy a amar a todos, aquellos que me aprecian o no, aquellos que me acepten o no, que me comprendan o no, que me entiendan o no, que me aprueben o no. Amar a todos. Así que esta decisión implica no ser más insensible, no ignorar más a ninguna otra persona, sea quien fuere, sea de estas con las cuales ha estado bien y enseguida estamos ahí de onda, como aquellos que son y nos cuesta amar, pero no es imposible hacerlo. Los podemos amar y debemos amar con el amor con que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Eso transforma, ¿eh? Transforma tu vida, va a transformar la vida de los demás. Aquellos que son difíciles de amar, cuando vos les sigas amando así y todos les sigamos amando así, un día cederán y serán transformados también por el poder de ese amor con el cual vos y yo todos les amamos. Así que, el amor de Dios que hay en tu vida y en la mía nos capacita para poder amar a todos. Pues si no, yo no puedo amarlos. Sí, podemos. Eso podrá ser una excusa o el desconocimiento de que sí podés. Todos podemos amarnos y de hecho debemos amarnos unos a otros con este amor. A todos. La Biblia dice, como Jesús enseñaba, con esto vamos a terminar en esta noche. Decía, muchachos, otra vez, ¿no?, para cambiar el tono de no lo dejó así, no está escrito así en la Biblia, pero vamos a suponer que estamos ahí. Dice, sí, muchachos, sí, ¿ustedes creen que porque aman a esto, que entre ustedes mismos, que son todos piola, acá con pinches, qué sé yo, ustedes qué hacen de distinto respecto a la gente del mundo? Y si ustedes aman solamente a aquellos que son amigos suyos o les hacen un bien, ¿y qué hacen de distinto respecto a la gente común en general que no es mi discípulo, no son mis discípulos o no me siguen a mí? Marquen la diferencia, les decía Jesús. Amen aún a sus enemigos. Oren y pidan bendición aún sobre aquellos que los ultrajan o los agreden o los maltratan o los insultan. Oren por ellos también, que es una manera de demostrar amor. Y nosotros obedecemos y decimos, voy a orar, Señor, envía fuego que caiga sobre... No, no, de esa manera no. De esa manera no decía, Señor, que oráramos por nuestros enemigos. Señor, que los destruya ahora, en el nombre de Jesús. No pasa nada. Señor, dame más de tu amor. Esto me está desafiándome en mi vida espiritual. Y yo acepto ese desafío y yo con tu ayuda voy a estar respaldado y voy a tener victoria. Y voy a terminar amando a esta persona. Y aparto de mi mente y de mi corazón todo recuerdo que me lo impida, toda cosa. Ahora yo renuevo tu amor en mi vida y con ese amor lo quiero amar. Decisiones que transforman tu vida y la vida de la iglesia. Decisiones que respalda el Señor. Decisiones sobre las cuales vas a tener su ayuda. Bueno, te invito a que el miércoles podamos seguir reflexionando en esto y terminándolo con otros dos aspectos más y tengamos un tiempo de oración por todos aquellos que estemos decididos a hacerlo así. Recordar que uno de los puntos fue no tomar decisiones impulsivamente o emocionalmente. Ah, qué bueno, sí, esto es lo que hace falta, vamos para adelante. Meditalo, pensalo, buscar al Señor, llenate de Él y entonces toma la decisión. Pero que sea una decisión meditada, que estén involucradas tus emociones, pero que no sean estas las que gobiernen tu decisión. Dijimos decisiones bajo la convicción del Espíritu Santo. Busca esa convicción. Hay 2 días, 3 días. Un montón. Y todos los que tengan esta convicción el miércoles estaremos orando. Y también por todos los demás, por supuesto. Pero particularmente para que el Señor tome el compromiso que haremos en su presencia y nos brinde toda la ayuda que necesitaremos para avanzar durante este año conforme a lo que cada uno de nosotros haya decidido. Dios te bendice, Dios te guarda, Dios manifestará su presencia también a tu lado durante esta semana, que Él nos permita reencontrarnos a la mayoría de nosotros entonces el próximo miércoles, y que así sea para su gloria. Amén.